Viene avanzando Nacional. Entregó Rodolfo Pini en la punta derecha, Luis Ernesto Cá. Gasto de Atilio García. Entra Atilio García en campo de Peñarol. Peñarol muy adelantado. Se va enfrentando a Atilio García a la Silva. Trata de librarlo, cayó la Silva. Atropella a Atilio García, se vuelca un poco sobre la izquierda. Ya sube el área, gran peligro para Peñarol. Sale Pereira, Natero, lo libra, va a tirar, tiró, gol. Segundo gol de Nacional. Actuando con 10 hombres, Nacional acaba de conseguir el segundo tanto por intermedio de Atilio García. Clavado 30 minutos del segundo tiempo. Nacional 2, Peñarol 0 en el estadio. Salió Pereira en acero, le hizo el dribbling y tiró la pelota a un ángulo venciendo completamente la valla de Peñarol. Compañero de la ronda, amigos oyentes de la voz del aire, francamente el partido ahora sí que va a pasar a la historia. Un gol extraordinario, de corte sencillamente sensacional por parte de Atilio García y los dos goles de Nacional servidos por los dos zagueros de Peñarol, es decir, por Rivero y por Da Silva, por un zaguero y un cap. La hinchada del Club Nacional de Fútbol aplaude rabia. Gol de Rivero, el centro delantero mío. Y amigos, a Juan Escafín, Nacional le gana a Peñarol jugando con 10 hombres. De 12 minutos del primer tiempo por 2 tantos a 3. Un hecho realmente extraordinario del fútbol uruguayo. Se ha reiniciado el encuentro cuando venía atacando Ernesto Vidal a Titano Gambetti. Respecto del centro de la calle, salta la tibia de Julio Varela y el juez ha ordenado un árbol previamente por orden nacional. Aceite de Uruguay, mejor aceite no hay. Aceite de Uruguay. Y para la tropa pastillas con Toro Andrés, calma la tropa distante. Pibach, ¿quién lo hizo? A los 40 minutos de juego, River Plate aumentó la cifra por intermedio de Carámbula. Muy bien, Bach, muchas gracias. Aquí en el estadio se reinició el encuentro. Ya colado Conner contra Nacional. Una mundial que fue jugada fuera de la cancha por Tejera. Y el córner le va a levantar de la punta izquierda a Ernesto Vidal. Está colocando la pelota el puntero de Peñarol. Para no decir más, se adelanta Ernesto Vidal, cae la pelota por la entrada del lado, salta Julio Varela, cabeceó Rodolfo Pini, dio Rodolfo Pini y Luis Ernesto Castro, la perdió este frente a González, la juega sobre el área, devolvió Cajiga, recoge González, González objeto de falta por parte de Rodolfo Pini, el juez acuerda la infracción, la pelota colocada en los otros 3 metros del área de Nacional, shot cruzado que va a tirar Julio Varela, para la topa sigue doctor Andrés, aceite Uruguay, mejor aceite no hay, la colina del vino de la familia. CX24, la voz del aire de Montevideo, Uruguay, transmitiendo su ronda de Bogotá. El estadio Centenario transcurre en 33 minutos del segundo. De Mago será su base nacional de gana con 10 hombres, anterior por 2 a 0. Va a tirar Julio Valer, se forma la barrera dentro del área. Tiró Julio, levantó la pelota, cabeció Hernández, cabeció Riopó, tiró Julio, rebotó en Riopó. Vuelve a recoger a Julio, el empujado por Gambetta, recoge ahora, siempre muy retrasado, todo el equipo nacional. Y Catilme, con la corona de Pablo Luis Varela. Y para las dos partidas del señor Andreu, calma la cosa al instante, no se deje engañar, cuando pida agua salud, fíjese que sea salud, lo que le da. En el 2 de octubre, Morales está en la mejor repostería de Montevideo, visita siempre y la avenida. Cuatro efectivos en Tiroli. Ya han salido la tribuna olímpica a relucir los clásicos pañuelitos blancos del conjunto del Club Nacional de Fútbol. Pocas veces, como esta tarde, quienes defienden la casa quinta, tricolor, se lo merece. Atacado de cera hacia atrás para Aníbal Paz. Es indocitar la mundial, el guardián de Nacional. Va a servir la pelota sobre el centro de la calle. Trata de recoger Orlando. Salta con González. Acabezado González. Lucha con el rally. La mundial fuera de la calle. En el 2 de octubre, Morales está en la mejor repostería de Montevideo. Visita Fiambrería Avenida, el mejor tabaco mareliño, Cerrito San Francisco. Defensivo el auto. Ha recogido a Tino García. Deja en banco a Narciso Rivero. Hizo el pase sobre el área. Arrestando Julio Varela en forma corta. Recogió el puntero izquierdo Orlando. Orlando viene empujado por González. Viene avanzando González. Recoge sobre el centro de la cancha. Recoge Miguel. Miguel lucha con Tejera. Tejera entregó hacia atrás a Rodolfo Pini. Rodolfo Pini se enfrenta a Miguel. Miguel lo despoja. Habilita ahora Brito. Brito se vuelca a centro. Mueve todo por Rodolfo Pini.